Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico, acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del Estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media de llanto, 3 minutos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estoy yo, por suerte, arrancando el programa porque nuestro benemérito Eterfilo no está hoy con nosotros. Y tenemos, por eso hemos hablado del llanto, porque a mí me entristece que Terfilo hoy no se encuentre con nosotros. Entonces quería, como yo no lloro nunca, quería algunas instrucciones para eso. Y me he encontrado con esta bellísima, con estas bellísimas instrucciones del gran Julio Cortázar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, entonces a Carlito, Daniel y Andrés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Qué comienza, un polla? Imponente. Arranqué para arriba. Sí. Buenos días. Una cosa es llorar, otra cosa es dar instrucciones. Y otra cosa es saber llorar. Yo no sabía que usted era... No, lo mío es metódico. Yo tengo método para todo. Y por algo tengo a mi maestro. Y sin mi maestro necesito el método. Si está el maestro puedo fluir porque yo sé que él contiene. El viejo librito. Exactamente. Los cabezas no tienen facilidad para la lágrima. Pueden salir afuera hoy que está lloviendo. Por ejemplo. Se mojan un poquito la cara y parece como que lloran. Como en las películas. Usted vio que en la película no sé qué se ponen, pero la gente. Yo he notado últimamente, se ve que cambiaron el método. Porque usted mira las películas y cuando van a llorar es como que le salta la lágrima. Sí. Pero se le sale para afuera. No. Nunca había nadie llorar así. Con esa fuerza, ¿eh? Se sale como explotada la lágrima. Vio como que. Está, voy a llorar. ¡Pluah! Y sale. Es increíble. Yo en mi vida había visto una cosa igual. Pero bueno. Acá el gran Cortázar nos deja exactamente todas las pautas necesarias, incluso para los niños. Niños, si no sabes cómo llorar, aquí Julio te lo dice. Así que ya está. Bueno, eso lo podríamos hoy poner en la caja habladora también para que la gurizada sepa cómo llorar, claro. Después también, ¿no? Lo vamos a hablar con las compas y los compas de la caja habladora. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos para hoy entonces? ¿Qué tenemos? Estamos preciosos. Bueno, ¿hacemos un adelanto? Vamos a hacer un pequeño adelanto. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Roque Seriani, integrante de Vecinos en Red. Porque, bueno, ayer viernes hubo una instancia del Comité de Emergencia Local. Y bueno, y además hace bastante tiempo que no hablamos con Vecinos en Red. Y bueno, para analizar un poco, que nos cuente un poco de esa reunión que nosotros tuvimos también, como Espica, estuvo la Asamblea por el Agua también. Pero bueno, analizar un poco de qué trató la reunión y bueno, cuál es un poco la perspectiva. Y luego vamos a estar con Fiorella Rodríguez, integrante de colectivo Todo por los Niños, que bueno, viene trabajando a partir de esta semana. O de la semana anterior. Okay. Vinieron trabajando. No, a partir de esta semana estuvieron trabajando una olla. Porque todavía focalizados los gurises, porque todavía no hay. Aparentemente no están habiendo toda la parte de comedores, de las escuelas, todo eso no estarían funcionando. Y bueno, interiorizarnos un poco en eso. Y también ellos vienen trabajando Todo por los Niños hace tiempo en analizar un poco las carencias alimentarias que hay en Santa Lucía, básicamente. Que son las mismas de todo el país. Por lo que yo sabía también, supongo que ellos nos comentarán, pero también estaban dándole apoyo para las tareas con la escuela, para que no se desconectaran, digamos, de lo educativo, que es muy importante. Que es una tarea que viene haciendo hace muchísimos años, más allá de del contexto. Sí, sí. Perfecto. Y bueno, cuéntenos qué música tenemos para hoy. Bueno, hoy vienen así, como está Gris, vine con esto de las instrucciones para llorar y traje algo de una... Que el gordo lo mandó a usted. No sé por qué no llegó todavía. Seguro. No sé, yo me estoy mandando. Lo mandó no con el pendrive de la música. Sí, no sé por qué no llegó. Andaba medio cansado y me dijo, anda vos que yo ahora ya voy. Y acá estamos. El apoyo va ganando espacio. Sí, va desplazando a Terfiro, a Marco. Capaz que fue porque le dije así, como al pasar, no pasa nada, quedá tranquilo, yo ahora nos vemos. Pero claro, no le puede dar uno seguridades así a la gente. Porque la gente le da una seguridad chiquita y se toma el día. Qué irresponsable. Irresponsable. Ahora ya llegará. Bueno, vamos a escuchar de una editorial de discos, no sé si se le dice así, que sabe de esas cosas, gordo. O una productora, no sé, pero esta es muy especial, tiene un nombre muy especial que se llama Basura Discos. Y lo puede encontrar. Hemos escuchado, porque al gordo le encanta y él me da el pendrive y me dice, toma, lleva esto. Y está, y yo lo hago. No tengo mucha decisión. Y de esta hermosa editorial, o como se llame, que usted lo puede encontrar, usted señora, usted señor. Puede encontrarlo en basuradiscos.com. Todos los discos que va a encontrar ahí se los puede descargar, los puede escuchar 30 veces, se los puede regalar a alguien. Y de ese hermoso catálogo, hoy vamos a escuchar a Fausto Bercellino y vamos a escuchar una canción que se llama Canción de las Espigas. Ella resucita como flor de primavera, pétalos y nubes que estimulan mi ansiedad. Lleva melodías enlazadas en su alma, como enredaderas que la siguen sin piedad. Nos dijimos que éramos dos almas puras, vino la vendimia y se llevó su corazón. Dejo mis canciones enterradas en un pozo que cavó profundo. esa tempestad. Y en su vestido viejos mundos como parches, que cuando camina se detiene a desandar. Semilla no cayó en un buen lugar. No querrá decirme que se vuela con el viento, que la cercanía resultó en otro lugar. Son los querubines de la vida y la verdad. Seguiré viviendo en una eterna fantasía. Cuando las espigas crezcan, las